Jesús, porque Dios está aquí ayudándonos a seguir. Caminemos sobre piedras, que no estamos solos en el dolor. Caminemos aunque duela, cuesta arriba, como lo hizo Jesús. Caminemos sobre piedras, que no estamos solos en el dolor. Caminemos aunque duela, cuesta arriba, como lo hizo Jesús. Ahora es más profundo. Es tenerte aquí en mi mente. Es amarte para siempre. Es sentirte cerca, cerca donde esté. Tú te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido. Te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido. Lágrimas que derramé, historias sin final ni fe, cambiaron mi alegría en tristeza. Estás aquí, estoy feliz. No hay nadie que me quiera así. Así, así te amo solo a ti. Tú te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido. Te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido. En mi pensar, en mi estar, en lo que no podré olvidar, porque está dentro, dentro de mi ser. ¿Qué sería de mí si tú estás aquí?